Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre surge del programa REC, Red Escuela en Comunicación, un programa educativo que está desde el año 2006 y que forma parte de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En actualidad, el programa REC integra la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Mi nombre es Néstor Cortés y le doy la bienvenida, como todos los miércoles, a Esther Abraham. Hola, Esther, ¿cómo estás? Hola, Néstor, buenas tardes. Hola a todas, todos y todes. Y mientras esperamos por la llegada de nuestra compañera Alejandra Zárate, ¿nos podés pasar los puntos de contacto, Esther? Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1 y los medios de contacto para que nos puedan escuchar son www.fmboedo.com.ar y www.programarec.com.ar. En Instagram en @programa.rec y en Facebook Programa Rec todo junto. Y como siempre agradecemos a FM Boedo por el espacio. Y en especial a Agustina Salom. Y como todos los miércoles, tenemos una efeméride. La efeméride de hoy es el Día de la Tradición. Justamente hoy, Estela, y se lo comunicamos a todos los oyentes y las oyentes, por las dudas que no lo sepan, hoy es el Día de la Tradición, ¿sí? Entonces, bueno, durante todo el programa vamos a ver por qué, vamos a escuchar por qué es el Día de la Tradición, qué significa este día, cómo se trabaja también, si es que se trabaja, en las escuelas, y cuál es la tradición de hoy, ¿no? Si la tradición es nuestra, las tradiciones argentinas, han cambiado, han mutado a lo largo de los años. En principio le decimos que la palabra tradición deriva del latín tradere, y quiere decir donación o legado. Es lo que identifica a un pueblo y lo diferencia de lo demás, es algo propio y profundo, sino un conjunto de costumbres que se transmiten de familias a hijos o hijas. Cada generación recibe el legado de las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para las futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres de cada región. El Día de la Tradición se celebra por una de las figuras más representativas de nuestra cultura, el poeta José Hernández, quien nació el 10 de noviembre de 1834, defensor del arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca, relato en forma de verso de la experiencia de un gaucho argentino, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y código de honor. La idea de tradición entraña un riesgo, y es que puede suponer que hay algo que permanece congelado en el tiempo y que es la respuesta final a lo que somos. La tradición no se presenta como una tradición más. Por el contrario, esa tradición nacional quiso fijar una imagen ante muchas otras tradiciones. Pero la tradición, entendida así, es un camino lineal. Quizá la tradición de un país sea su misterio, y ese misterio, finalmente, un punto de partida. Todos los 10 de noviembre se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Se eligió esta fecha porque es el aniversario del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, considerado el principal poema nacional. Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana. A principios del siglo XX, el gaucho comenzó a ser visto como un arquetipo de la nacionalidad argentina, es decir, la figura que mejor representa a nuestro país. Por eso, se decidió ligar el nacimiento del autor del Martín Fierro con la celebración de la tradición argentina,

por ese libro escrito por José Hernández, por su vida, por la vida de José Hernández, es que se celebra el Día de la Tradición en la Argentina. Pero bueno, queríamos hacer un primer bloque, como entrar en el tema, adentrarnos en este día y después empezar a analizar cómo lo trabajamos, distintas facetas, como por ejemplo la escuela y también una época o también un momento de reflexión acerca de lo que es la argentinidad en este momento. Yo sé que en las escuelas Estela se trabaja el Martín Fierro, no es una lectura fácil para hacer. Por ejemplo, en literatura, en la secundaria, lo trabajaba en quinto año. No solamente que leía de Martín Fierro, sino que también contextualizaba, porque está bueno, viste, el tema de los libros, por eso que se fomenta tanto en la literatura, especialmente en la secundaria, o en algunas escuelas, o se debería fomentar más. No solamente es el tema de leer un libro, sino también contextualizar los hechos históricos o los momentos históricos en donde surgió el libro. Si el libro surgió en 1872, escrito por José Hernández, bueno, ¿qué pasaba en la Argentina en 1872? Digamos, ¿qué movimiento había en ese momento? ¿Cuáles eran los hechos históricos? ¿Cómo era la sociedad, culturalmente hablando, de esa época? ¿Y por qué fue tan representativo? Sé que para algunos chicos puede parecer un poco aburrido. A mí me parece que es un libro que te deja muchísimas enseñanzas. Creo que justamente en las instituciones escolares es el único espacio que tenemos, o casi el único espacio, por lo menos acá en las capitales, de retomar el lenguaje que se utilizaba como parte de transmitirle a las niñas también en las escuelas las tradiciones, el único espacio donde se puede llegar a que es un lenguaje que se transmite de generación en generación, cuando los padres le comentan a las niñas con las palabras y las formas de vida. Tomar este libro es parte, me parece, de como lo poco que nos queda para recuperar esto, ¿no? Después está bueno, Estela, que en el último bloque, cuando hagamos las reflexiones, pensemos cuáles eran nuestras tradiciones, por ejemplo, cuando éramos chicos. Así que vamos a escuchar música típica argentina, vamos a escuchar un poquito de folclore y después ya entramos en el segundo bloque. Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. Con el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno, con gran precaución en dos. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que los prevenga. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten, ansí no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falten. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente. El hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valientes. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, sin ella sucumbiría, pero según mi experiencia, se vuelven unos prudencia y los otros picardía. Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar. Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña. Si andan entre gente extraña, debe ser muy precavido, pues por igual es tenido quien con malo se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista, y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Seguimos en Hora Libre por FM Boedo. Nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar, www.programarec.com.ar, y también estamos en las redes sociales, en Instagram, @programa.rec, o en Facebook, Programa Rec, todo junto. Estamos celebrando en el día de hoy, el día de la tradición. ¿Y qué más podemos decir, Estela, sobre este día? La idea de propender a la institucionalización de un día que conmemora las tradiciones gauchas correspondió al poeta Francisco Timpone, que lo propuso en la noche del 13 de diciembre de 1937 en una reunión de la agrupación llamada Bases, institución que homenajeaba a Juan Bautista Alberdi y que tenía su sede en La Plata, provincia de Buenos Aires. Un día de julio de 1926 salieron de las prensas arequeras de don Francisco Colombo la novela gauchesca Don Segundo Sombra, de Ricardo Huiraldes. Así, el pago de Areco comenzaba a transitar por los primeros tramos de una huella que desembocará en la creación del Día de la Tradición. Y sí, porque el lugar donde se celebra el Día de Tradición eran dos lugares, uno en Luján y otro en San Andrés de Areco. Después ya quedó oficializado San Andrés de Areco como el lugar de celebración de este importante día. En 1939 ya está inaugurado el funcionamiento del Parque Criollo y Museo. Ese mismo año, por iniciativa del intendente municipal de San Antonio de Areco, don José Antonio Huiraldes, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo del gobernador Manuel Fresco, instituyó en su territorio el Día de la Tradición. Una ley ordena su celebración en San Antonio de Areco y justamente Luján, lo que decíamos anteriormente. Pero en 1984, la legislatura provincial agregó un artículo a esa ley y dispuso que San Antonio de Areco sea sede permanente del Día de la Tradición. La primera fiesta del Día de la Tradición en 1939 se realizó en la intimidad pueblerina, con la participación de los estancieros y paisanos de los alrededores. El Parque Criollo carecía de las instalaciones y de la infraestructura de las que dispone en la actualidad. No existía la playa de doma y destreza, la jineteada de potros reservados se realizaba delante o entre un pueblo espectador al que lo separaba del animal montado solamente la distancia prudente. Un palco municipal de madera servía de lugar de ubicación privilegiada. El desfile o paso de los gauchos no estaba en el programa. Ese año inaugural de la fiesta asistió un amigo del intendente municipal, un estanciero del sur, y portaba una bandera argentina de buen tamaño, pero no tuvo mayor aceptación. Sin embargo, la calidad de huésped, del abanderado y el don de gente de los organizadores hicieron que ese gaucho de ricas prendas y regia postura pasara entreverado en los grupos con la bandera. Al año siguiente la fiesta se celebró en La Plata, pero en 1941 volvió a ser sede San Antonio de Areco. Entonces ocurrió algo tan imprevisto como insólito. Enfrente a la intendencia se habían reunido autoridades e invitados para ver pasar a los gauchos rumbo al Parque Criollo. Un empleado de la municipalidad vio venir a los jinetes y recordó lo que había ocurrido en 1939. No había nadie con una bandera y corrió al interior de la casa de la que volvió con una bandera atada en su asta, dejada allí por una escuela. Se la entregó al primero que encontró y este al primer gaucho de a caballo que tuvo cerca. Desde entonces se instaló una costumbre que ya es un rito. El jinete preabanderado y su escolta sale rumbo al desfile y llega al palco oficial, donde lo espera la autoridad de mayor rango, quien entre los aplausos de la concurrencia le entrega la bandera de desfile, que recién entonces lo convierte en abanderado. Fíjate vos cómo surgió una tradición de forma totalmente casual, pero que después una persona recordó lo que había pasado 2 años antes en San Antonio de Areco, y bueno, ahí empezó a portar una bandera, la entregó a una persona, al primer jinete, y a partir de ahí todos los años se hace exactamente el mismo rito. Ahora vamos a escuchar a Felipe Piña, quien hace una definición acerca del significado tradición. Primero, me parece que lo que tenemos que hacer es recuperar la palabra tradición, que ha quedado un poco vinculada a lo patrimonial, a la herencia, ¿no? Como a cierto sector social. Me parece que la tradición tiene que ver con lo mejor de nuestro pasado, con las raíces indígenas, criollas, hispánicas, bueno, todo lo que tuvo que ver con la conformación de la nacionalidad argentina. Y José Hernández es un representante absolutamente interesante de esto, ¿no? Su libro Martín Fierro es un libro muy definitorio de una época. Vamos a ver que tiene 2 momentos muy distintos, el fierro que va y el fierro que vuelve también, pero creo que la tradición es algo muy lindo a la que no le tenemos que tener miedo, es una palabra que a veces aleja, ¿no? Tradición, antiguo, aburrido, atraso, pero para nada, ¿no? Esa es como la identidad de nuestras raíces, así que está muy bueno celebrar la tradición, ¿no? Ahí estuvimos escuchando a Felipe Piña acerca del concepto de tradición. Interesante este era lo que dice, ¿no? Porque es verdad, digamos, muchas veces se asocia el tema de la tradición con algo viejo, con algo obsoleto, con algo aburrido. Tal vez por eso, especialmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dejó de celebrar en gran medida el concepto de tradición, y por eso, como vamos a ver después, no se trabaja tanto en las escuelas este concepto. Pero sin embargo me parece que es un buen momento para empezar a recuperar, ¿no? Lo que es tradición, lo que es nuestra identidad, de dónde venimos, quiénes somos, que en este momento está todo tan desvirtuado, ¿no? Acerca de cuáles son nuestros orígenes. Entonces me parece que estaría bueno que, y fundamentalmente de las escuelas, se empiece a recuperar un poco este concepto, que puede ser que para los chicos sea algo viejo, algo aburrido, pero me parece que pueden llegar a ser significativos para saber por lo menos mínimamente cuáles son los orígenes, ¿no? Habría que encarar de otra manera a lo mejor la festividad en las instituciones escolares, sí, coincido. Bueno, pero por ejemplo, en el Museo Histórico José Hernández, Chacra Pueyrredón, en Villa Ballester, que es una casa construida en 1831, ocurrió el combate de Perdiel en el año 1806, en las invasiones inglesas, y el nacimiento del poeta José Hernández en 1834. Este museo existe en la actualidad, digamos, se puede visitar, obviamente con el tema de la pandemia se dejó de hacer esas visitas guiadas, pero ahora está más abierto. Está rodeado de un gran parque y en su interior guarda muebles de la época, cartas, documentos, colección de las traducciones de Martín Fierro y objetos relacionados con el combate de Perdiel. En él se encuentra el ombú histórico, declarado lugar histórico nacional. Cada habitación tiene una temática. El desempeño que tuvo la casa como parte de la resistencia a las invasiones inglesas puede apreciarse en las habitaciones bautizada como la sala de combate, que cuenta con una maqueta que representa cómo los ingleses en 1806 intentaron entrar en Buenos Aires y la manera en la que Pueyrredón ideó la resistencia. En esta sala pueden encontrarse puntas de armas que fueron halladas en el territorio donde actualmente está la empresa Siemens, lugar que antiguamente también era parte de la chacra. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel no se entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1. Nos pueden encontrar también en Facebook, programa Rec todo junto, o en Instagram, @programa.rec. Seguimos celebrando el Día de la Tradición y ahora vamos a escuchar a Silvia, maestra de cuarto grado, quien nos habla acerca de las actividades que realiza con sus alumnas y alumnos. Además, nos deja un regalo como cierre. Hola, soy Silvia, maestra de grado, de cuarto grado. Para el Día de la Tradición, generalmente se recuerda el día del nacimiento de José Hernández y se lee algún verso del Martín Fierro. Pero así como se lo recuerda, hay que hacer referencia que la figura del gaucho, en la época de la consolidación del Estado argentino, se intentó educar y borrar su naturaleza. Pues la obra del Martín Fierro es la lucha por la libertad, las adversidades y la injusticia. Feliz Día de la Tradición. Ninguno me hable de penas, porque yo penando vivo, y nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida, hasta para dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Ahí estuvimos escuchando a Silvia, maestra de cuarto grado, quien también nos dejó una porción, una partecita del Martín Fierro narrada por ella misma, por su voz. Y es importante destacar, Estela, que si bien en todas las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hace mención al Día de la Tradición, en la mayoría no se llevan a cabo actividades especiales. Esto la verdad que lo pudimos comprobar hablando con muchos y muchas docentes que realizan carteleras o menciones en el aula. Al no haber acto escolar por este día, la efeméride pasa o queda casi en el olvido. Vos sabés que estuvimos hablando con muchas docentes, ¿viste?, para que nos den testimonio acerca de cómo trabajan este día en el aula. Y sorpresivamente, o no tanto, no hacían clases especiales, ¿entendés?, por el Día de la Tradición. Es como que lo que decía antes, se hace alguna cartera, alguna mención, se pone en el pizarrón, que es el Día de la Tradición, pero no se hace un trabajo más exhaustivo o no se explica tanto el porqué de ese día. En la secundaria se habla más en tercer año, pero tampoco es algo muy alusivo al Día de Tradición, sino que se trabaja durante todo el año, donde se habla acerca de las invasiones inglesas, o donde se habla también de la época de unitarios y federales, de la época rosista. Ahí veíamos, ahí nosotros hacíamos mención a cómo José Hernández había luchado en algunas batallas contra Rosas, y ahí es donde se trabaja específicamente a José Hernández. Después, en algunos, lo que decíamos antes también, que en quinto año se trabaja el Martín Fierro, pero la verdad que como día especial, como una jornada más fuerte sobre el Día de Tradición, no existe. Estamos reflexionando, ¿no, Estela, antes de empezar el programa, acerca de qué se debería hacer en las escuelas, ¿no? Y habíamos planteado de una, tal vez una jornada de reflexión, ¿no? Sí, modificar a lo mejor lo que se viene haciendo, que es como pasarlo, ¿no? Pasarlo por arriba, porque es una efeméride que figura en el almanaque, a lo mejor. Sí, o que te viene por agenda educativa. Claro. Por eso te digo que algunas carteras se hacen. Pero me parece que estaría bueno, ¿no? Digamos, de hacer una jornada ese día y de tomar el Día de la Tradición y de pensar y repensar nuestras tradiciones, ¿no? Y contar en el aula acerca de qué pasó a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, qué es un gaucho, ¿no? Que también... ¿Por qué somos las personas que somos también? Porque es parte de nuestra historia argentina, el lenguaje, las costumbres. Está bueno que las niñas sepan esto. Exactamente, me parece que es recuperar esos orígenes, hablar un poco también del idioma, de cómo se fue cambiando, más que nada acerca de cómo se, cómo escribía José Hernández o cómo escribió José Hernández el Martín Fierro, utilizando una terminología que hoy por hoy no se utiliza. Pero bueno, básicamente eso. Hay otras fiestas, otras celebraciones, otras conmemoraciones donde existe un acto escolar y se trabaja más firmemente en función de eso. Pero por eso te digo, al no haber un feriado nacional o al no haber un acto escolar, como que pasa de largo. Yo sé que la ciudad se festeja, se celebra, hay un día, no sé si no es justamente hoy 10 de noviembre, pero tal vez el fin de semana o algún fin de semana de noviembre donde se hace una celebración, especialmente en Plaza de Mayo. Viste que muchas veces hay ferias de colectividades y bueno, me imagino que puede haber un desfile gauchesco acerca de este día. Pero es algo como que yo no, nosotros que somos un programa que trabaja generalmente siempre en las escuelas, me sorprendió, ¿sí? Realmente me sorprendió, yo esperaba encontrarme con otro tipo de respuestas acerca del trabajo en el aula sobre el Día de la Tradición. Pero bueno, será cuestión también que del programa REC podamos proponerlo en otro momento, en algunas escuelas, y hacer un programa de radio sobre el Día de la Tradición un poco mucho más exhaustivo, mucho más producido y con un alto contenido más argumentativo y más crítico por parte de los chicos y las chicas acerca de lo que piensan y lo que reflexionan sobre este día. Como dirían los gauchos, que no sea al ñudo este programa. Exactamente. Vamos a contar que el viudo significa inútilmente, ¿no? Por ejemplo. Hoy los una chicos, de las palabras. Hoy los chicos te dirían otra terminología. La verdad que es un desafío también del programa REC, que nosotros proponemos también muchas actividades en las escuelas, justamente proponer esto, ¿no? Como una actividad y hacer un programa de radio sobre este día y poder, yo qué sé, invitar a personas que mantienen esas tradiciones argentinas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que sirva también de debate dentro del aula. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos,

diferentes pareceres, sentires, músicas, ritmos, comidas, bebidas. Es un país extraordinariamente rico culturalmente hablando. Entonces, cuando uno habla de la tradición, también habla del vino, que es la bebida nacional, que ustedes saben, desde 2010. Algunos dicen el mate, ¿no? Pero el mate no es bebida, es infusión, ¿no? Y el vino es la bebida que acompaña todas nuestras comidas, algunas con blanco, la mayoría con tinto. Una muy antigua historia del vino argentino que tuvo que ver con San Martín, con Sarmiento, ¿no? San Martín fue un gran impulsor del vino nacional cuando estuvo en Cuyo, en la época que fue gobernador de Cuyo. Ahí estuvo 3 años promoviendo el riego, el cultivo de la vid. Después Sarmiento trajo a Michel Pouget, que fue un enólogo francés que estaba en Chile, y él trajo las cepas de las cuales hoy estamos orgullosos, que es el Malbec, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, que crecieron muy bien y cuajaron muy bien en Mendoza, ¿no? Así que ahí tenés una tradición argentina muy interesante. El Torrontés, por ejemplo, en Salta, que es un vino, ese sí es un vino típico, autóctono. Bueno, después todas las comidas, que también a mí me parece muy importante reivindicar lo gastronómico como parte de la tradición, como parte de la cultura, ¿no? De cómo todo constituye a la cultura, la lengua, la forma en que hablamos, nuestra música, nuestros ritmos, que son muy variados. Fíjate la diferencia entre un chamamé y un huayno, de una cueca a una zamba surera, ¿no? Una enorme diferencia que habla del vínculo del hombre y la mujer con el paisaje, ¿no? Que también determina la poesía, una literatura maravillosa que es parte de nuestra tradición. Tenemos de los mejores escritores de habla hispana, ¿no? Cortázar, Borges, tanto, ¿no? Así que fíjate todo lo que es la tradición, ¿no? Todo lo que implica la palabra tradición, y no solamente el gaucho tomando mate, ¿no? Que está muy bien, pero no es únicamente eso, quiero decirlo. Ahí estuvimos escuchando a Felipe Piña acerca de cuál es nuestra identidad y cómo analizamos nosotros el día de la tradición. Y es muy importante lo que dice Felipe Piña, porque él lo analiza no solamente a partir de la llegada de los gauchos y del gaucho tomando mate, esa imagen como la nuestra, sino también lo analiza de otros aspectos culturales. Habla mucho del vino como una tradición vina argentina, y habla de cómo lo fomentó Sarmiento y cómo lo fomentó San Martín. Habla también de escritores argentinos como Cortázar, como Borges, de las comidas, de la música. Por eso que queríamos en esta parte, Estela, empezar a ver, a analizar un poco cuáles eran nuestras tradiciones, y esas tradiciones cuando nosotros fuimos chicos y chicas se mantienen o se fueron cambiando. Es decir, qué cosas eran tradicionales en tu época, en tu infancia, y que tal vez ahora se perdieron. Bueno, no soy tan vieja. No es una cuestión de vieja, sino que la sociedad va cambiando muchísimo. Por eso digo que no hace mucho que todavía se festejaban algunos eventos como se hacían tradicionalmente. Por ejemplo, yo me crié en un barrio de Pompeya, de casitas bajas, de calles poco transitadas, entonces muchas veces para fin de año, las fiestas, algún cumpleaños de algún vecino, se cortaban las calles, sacaban las mesas y todos los vecinos aportaban alguna comida, alguna bebida, y festejábamos ahí, poníamos música. Esa es una de las cosas que a lo mejor se asemejan a aquellas tradiciones gauchescas. También teníamos algún vecino que tocaba la guitarra y se ponían ahí a cantar algunas canciones folclóricas. Eso añoro y lamento que mis hijos no lo hayan vivido. Sí, obviamente esas cosas que se fueron perdiendo. Yo recordaba mucho la época cuando yo era chico y lo relacionaba con la imagen de mi papá, especialmente de los padres de mis amigos, el café, y cada café con un billar. Y el billar era un juego muy tradicional. Y me acuerdo que me contaban que algunas esquinas emblemáticas de Buenos Aires tenían 4 cafés, uno en cada una de las esquinas, y cada café tenía un grupo de gente que iba asiduamente a ese café. Yo tomé un poco esas costumbres de, por ejemplo, de jugar al billar. Hoy un deporte o un juego que está totalmente obsoleto, viejo, que bueno, los chicos les hablan de billar y no entienden. Después se cambió con el pool, pero bueno, la historia de los cafés en Argentina, la tradición de ir a tomar un cafecito en Buenos Aires, que por suerte se sigue manteniendo y por suerte volvió después de la pandemia, pero bueno, diferente a lo que eran los bares de antes, ¿no? Muchos se reciclaron. Eran espacios para hombres esos, nada más. Ahí no asistían las mujeres. Totalmente. Por eso te dije específicamente de los padres de mi papá y de los padres de mis amigos, porque era un lugar que era típicamente de hombre. De hecho, me acuerdo, no voy a decir ahora el nombre. Bueno, sí, porque no está más. Había acá en Flores una pizzería que se llamaba El Odeón, en la esquina de Pedernera y Rivadavia. Sí. Y arriba tenía mesa de billar y de pool. Y había que subir una escalera y en la pared de la escalera decía explícitamente, había un cartel que decía prohibido el ingreso a mujeres. Ah, mirá. ¿Entendés? Bueno, yo de hecho no estamos nosotros muy alejados de edad, sin embargo no sé lo que es un billar. Lo tengo por nombre. Pero claro, bueno, eso también tiene que ver con las tradiciones de también de algunos grupos de amigos han cambiado, o algunos juegos de mesa, o juegos de carta. También recordábamos un poco el tema de la música, Estela. Vos me preguntabas si yo me identificaba con el folclore, y en mi casa se consumía mucho más tango que folclore. Si no estaba tan arraigada la música folclórica. No tengo una cultura tan folclórica de mi infancia, después lo fui adquiriendo con el paso de los años y cuando era más grande, que viste que uno va cambiando esos gustos o se va acercando a otra música que de chico no escuchaba, pero el tango sonaba mucho en mi casa. Vos tenés una identificación más folclórica, ¿no? Sí, en la casa de mis abuelos, ahí ya nos vamos al barrio de Soldati. Soldati en esa época, casitas bajas, pero mucho descampado todavía. Estamos hablando de los años 80, ¿no? No mucho más atrás. Y ahí sí, escuchaba, tenía el tocadisco. Inclusive la radio que elegían era, escuchaban folclore. Entonces yo me crié con esta música, para mí es nostalgia pura. Ahí tienes algunas palabritas, ¿no? Y con su significado. Sí, estaba viendo, si bien estamos un poco alejados, como venimos diciendo, de las tradiciones folclóricas nuestras, autóctonas, viste que la juventud ahora está atrapada con el rap, el trap. Sí. Bueno, nosotros en esa época del folclore, de los gauchos, se payaba. Y es absolutamente el mismo sistema. La única diferencia es que era un lenguaje más poético. Pero, por ejemplo, la definición de payada es la competencia poética musical en el que, alternándose dos payadores, improvisan cantos con la guitarra, que esa es otra diferencia, sobre un mismo tema, tratando de superar al otro en originalidad y destreza poética. Especie en eso igual. Payadores, ¿no? Con otros nombres. Sí, en esas famosas riña de gallo, ¿no? Que la nombran, que se juntan en distintas plazas y se organizan y compiten, ¿no? Digamos, hay muchos eventos de rap, de freestyle, donde se hace ese tipo de competencias. A mí personalmente, más allá que no me identifico con la música, no es una música con la cual yo me siento identificado. Si bien la respeto, me gusta ese tipo de competencias porque da lugar a la creatividad. Y son muy, muy, muy rápidos, muy creativos, tienen que tener un buen vocabulario para tirar palabras en el momento, esas palabras tienen que rimar, y es como que vos le ganás a partir de esas rimas y esa provocación, ¿no? Porque vos estás provocando con el lenguaje, y cuanto más provocás, sin dar golpes muy bajos, sin ser grosero, pero cuanto más provocas, más puntos ganás, ¿no? Y cuanto más descolocas a tu competidor, podés ganar esa competencia. Pero a mí me parece muy atractiva, me parece como como puntos de encuentro, de reunión interesantes. Y está creciendo muchísimo, ¿eh? Sí, la otra coincidencia que estoy pensando es esta necesidad de expresar disgusto con alguna situación social. A ver. Que pasa tanto en los gauchos, que utilizaban las payadas también para criticar a lo mejor situaciones políticas o sociales. También los chicos ahora, en la actualidad, utilizan la música para esto, ¿no? ¿Y cuáles serían las tradiciones nuestras ahora, no? Digamos, ¿cuáles serían las tradiciones de los jóvenes hoy en día? Porque yo lo que siento es que con la globalización se perdió mucho de lo nuestro. Es decir, no hay una identificación con lo argentino. De hecho, bueno, vos fíjate que relacionado con el consumo cultural, por ejemplo, bueno, recién hablamos de la música, del rap, del trap, es decir, música que viene más de Centroamérica. Podemos ver también el tema de las series, ¿sí? Donde los chicos y chicas consumen, o en general, no solamente chicos y chicas, sino también adultos consumen series que vienen de afuera. Vos sabés que fue un tema muy discutido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estipula que en los medios, en la televisión abierta y en las radios también, tiene que haber un mayor porcentaje de producción local que extranjera. Así, tiene que haber un 60% de producción local como mínimo y un 40% como máximo de producción de afuera. Que lamentablemente vos lo ves que no se cumple tanto, es decir, están muy de moda algunas novelas, por ejemplo, esas novelas turcas, que no tienen una identificación con lo nuestro, es decir, no son costumbristas, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Pero bueno, nada, yo lo discuto, vos sabés que lo discuto mucho en el aula esto, en la materia de comunicación, y te encontrás con argumentos, no de todos los chicos y chicas, pero algunos y algunas te plantean, bueno, pero si eso le da rédito económico al medio, ¿por qué no lo va a hacer? Si los medios lo que quieren es ganar plata. Claro. Te lo dicen ese argumento comercial y no tienen en cuenta que una producción local no solamente forma parte de incorporar nuestras costumbres, sino que también fomenta el trabajo local, ¿no? Porque, digamos, producir una novela, por ejemplo, acá en Argentina, implica no solamente la actuación de justamente actores o actrices, sino que también tiene que ver con el tema de cámara, sonido, vestuario, escenografía, maquillaje, catering, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay mucha gente trabajando en relación a una novela. Por eso me parece importante el tema de fomentar las producciones locales. Yo sé que son... El consumo de lo nacional, ¿no? Como en todos los rubros. Sí, que crezca un país también. Sí, un poco lo hablamos antes también, Estela, tomando un poco acerca de la música, comentábamos que, bueno, que en rock nacional, si bien no nació en la década del 80 para nada, pero sí se puede plantear de que comenzó a fomentarse a través de los medios, en especial a partir de la radio, con la Guerra de Malvinas. En la Guerra de las Malvinas, las radios tenían prohibido pasar música inglesa o de idioma inglés. Entonces, ahí los medios tuvieron que poner música local de aquellos músicos que a su vez estaban prohibidos anteriormente por el mismo gobierno, ¿sí? Estas locuras del gobierno militar. Y a partir de ahí empezó un auge de rock nacional que hasta ese momento era, para mucha gente, era totalmente desconocido. Yo lo lamento mucho que se vaya a perder. Yo lo veo con mi hijo, los juegos que él tiene o los hábitos o las costumbres que tiene no están arraigadas con lo nuestro, sino que están más que nada con lo de afuera, ¿no? Hay una penetración cultural importante. En Halloween, por ejemplo, ¿no? Que Halloween es típico de Estados Unidos y, sin embargo, el 31 de octubre... que cayó domingo este año, vos veías por la calle chicos y chicas disfrazados y disfrazadas, ¿no? Sí, Si bien, como dijimos en otros programas, defendemos y celebramos la multiculturalidad, ¿no? Porque estamos sí. hechos, inclusive el lenguaje gauchesco ya era una mezcla de lenguajes entre africanos, centroamericanos, pero sería bueno, coincido, que sería bueno festejar de otra manera, con más notoriedad, las tradiciones nuestras gauchescas, argentinas. Sí, y el tema de... coincido con vos también en lo de Halloween. Me gusta en algunos países que se celebran a los muertos, a sus muertos, pero esto de la diversión con el terror, que me suena más a eso, la festividad esta de Estados Unidos, a mí no me agrada, pero lo veo a todas las niñas en las calles disfrazados tan felices, que digo, bueno, si funciona para ellos, para que divertirse, está bien. Sí, sí, pero me sigue haciendo ruido, ¿eh? Forma parte de esa penetración que antes hablábamos, pero bueno, la verdad que el tema de internet, el tema de la digitalización, el tema de que estemos comunicados con todo el mundo, que vos puedas ver productos de... Yo qué sé, yo lo veo, por ejemplo, muchos youtubers que provienen de distintos países, por ejemplo, de España, y que tienen un arraigo muy importante en los chicos y chicas. Nombre, no voy a decir los nombres de los youtubers, pero están muy incorporados a las costumbres de ellos y son de un consumo permanente. Sí, más con la pandemia, que nos metimos casi todos en el mundo virtual prácticamente. Bueno, muchas palabras que usan sí. los jóvenes, youtubers, la juventud y nosotros mismos hoy en día, son gauchescas. Por ejemplo, a ver. apedarse, emborracharse, o cuando decís te cortaste solo. Bueno, cortarse era una palabra gauchesca que significa separarse o irse solo. ¿Tenés alguna más? Espichar, morir. Sí. A parcero, yo escucho mucho a los jóvenes ahora a parcero, porque viste que hay mucha música colombiana, venezolana que lo usa. A parcero significa compañero, amigo, y lo usaban los gauchos ya esa palabra. Bueno, tenemos todo un diccionario de palabras gauchescas, pero me parecían simpáticas esas. Sí, muy, muy, muy interesante. Pero bueno, estamos llegando al final del programa y tratando por lo menos de este lugar, celebrar el Día de la Tradición, recordando un poco cuáles son nuestros orígenes, recordando a José Hernández, haciendo una biografía de José Hernández, el autor del Martín Fierro, pasando un poco por el trabajo en las escuelas, escuchando al maestro Felipe Piña, que siempre da excelentes reflexiones y definiciones, y en esta reflexión que hicimos también en común, esta puesta en común con Estela, hablando de cuáles son nuestras tradiciones y cuáles eran también, y cómo se fueron perdiendo algunas de ellas. Y a toda la audiencia de Cinde, como siempre, que los esperamos y las esperamos el próximo miércoles de 12 a 1 en una nueva emisión de Hora libre en el barrio. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad.